Viernes 8 de febrero, para estudiar y meditar, lee los misterios de la Biblia en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 405 a la 407. La identidad de los 144.000 es un tema candente. Lo que parece evidente en Apocalipsis es que los 144.000 son de la última generación del pueblo de Dios en los últimos días de la historia de esta tierra. Sabemos que experimentarán el tiempo de angustia y serán protegidos de las siete últimas plagas. Según Salmo 91, del 7 al 16, Apocalipsis 7, del 15 al 17, y que su lealtad será probada como ninguna otra generación en el pasado. No se nos revela exactamente quiénes estarán en este grupo. Su identidad es uno de los secretos que Dios se reserva. Deuteronomio 29:29. Solo el futuro revelará quiénes formarán parte de este grupo de santos salvados. Se nos ha dado la advertencia con respecto a este misterio. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras, ennoblecedoras verdades que siempre deberían ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando está guiado, no es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra, no es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Preguntas para dialogar. Piensa en la siguiente admonición. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. Comentario de Ellen White. ¿Cómo puedes poner en práctica estas palabras? ¿Cómo afecta este esfuerzo tus decisiones diarias? Una característica importante de los 144.000 santos del tiempo del fin es que entonan un canto nuevo. Es un canto que nadie puede entonar salvo los 144.000 porque es el canto de su experiencia, una experiencia que ningún otro grupo de la historia ha tenido. Según Apocalipsis 14:3, 4, 15, 2 y 3. Piensa en tu propia vida, tu experiencia espiritual, ¿expresa una canción de una experiencia reciente con Dios? ¿O tu vida refleja historias obsoletas de la obra de Dios por carecer de evidencias de compromiso actual en tu vida? ¿Qué cambio puedes hacer ahora mismo que te ayudarán a reconsagrar tu vida a Él? ¿Cuál es la diferencia entre conocer acerca de Cristo y conocerlo verdaderamente? Si alguien te pregunta, ¿cómo es Cristo? ¿Qué responderías? ¿Y por qué? Reavivados por su palabra. Hoy, Números capítulo 2, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y 8.